En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva llamado Elche en Punta desde hace ya 28 años. Aquí, como siempre, en el 101.4, nunca nos hemos movido del dial. En este viernes 16 de febrero de 2018, como siempre, arrancamos. Y lo hacemos con titulares, hablando ya del partido que va a disputar el Elche este próximo domingo a las 5 de la tarde en el Martínez Valero. Desde las 4 y media, te lo contamos aquí en la sintonía de Marcador, desde los estudios centrales con todo el equipo de Marcador y también desde el estadio Martínez Valero. El entrenador del Elche le da máxima importancia al partido frente al que considera un rival directo, el Atlético Saguntino, Josico. Trascendencia máxima, son tres puntos, el rival, un rival que si miras estadísticas ha puntuado mucho fuera de su campo, ha sacado los mismos puntos que nosotros, un rival bien trabajado, que está mirando para arriba y que nosotros, como siempre decimos, tenemos que hacer nuestro trabajo bien hecho porque sabemos que en el estadio pues viene la gente a hacer su partido. No nos podemos desesperar, tenemos que trabajar bien el partido, pero en definitiva tenemos que intentar seguir sumando de 3 en 3 porque se avanza mucho más en la competición que punto a punto, pero lo que tenemos y en ello estamos trabajando. El técnico del Elche cuenta con 20 jugadores y tendrá que hacer 2 descartes. Todo parece indicar que volverán Collantes, Nino, Benja y Manu al equipo titular. Vuelta al 4-2-3-1. El técnico del Elche ha afirmado que la afición siempre tiene la razón y que hay que respetarla cuando se le preguntaba por los pitos en muchos de los partidos a la plantilla. También decía que es importante que apoyen al equipo precisamente en estos próximos encuentros que van a ser claves. El entrenador ilicitano también ha pedido disculpas al club y a los aficionados por su expulsión en tierras baleares. Bueno, en principio, pues un poco pedir disculpas a mi club, a la afición, porque no es bonito que te expulsen, pero todos los que estuvimos en el campo y saben que yo no soy un entrenador muy de protestar, pero por ahí vi mucha injusticia, sobre todo en lo disciplinario, porque luego en el juego. El penalti, pues todo el mundo vio que lo puede pitar, no lo puede pitar, bueno, pero en el aspecto disciplinario creo que omitió muchas tarjetas muy claras y por simplemente hacerle una observación de si ha sido mano, si no ha sido mano, sin ningún tipo de insulto, me parece un poco excesivo, pero creo que lo mínimo para un entrenador son 2 partidos, me molesta porque me gusta estar a pie de campo, me gusta estar ahí. Y para mí es una cosa nueva, pues intentaremos verlo pues lo mejor posible en algún tipo de palco. La visión desde arriba muchas veces uno ve mejor lo que es la táctica y el planteamiento de los 2 equipos. Y por ahí está José Luis Aciari, que es un tío con experiencia y que va a saber llevar al equipo. No olvidemos que el técnico no podrá sentarse en el banquillo el próximo domingo ni tampoco en el Clariano, en el partido que va a disputar el Elche la semana que viene, domingo, a las 12:30. 250 entradas ha pedido el Elche al precio de 10 euros para los aficionados que quieran estar en el campo del Clariano. Y también destacar en ese sentido que el Elche y la Federación de Peñas han lanzado un pack a 12 euros que incluye los 3 desplazamientos de la Comunidad Valenciana. Es decir, ir a ver al Elche en Ontinyent, en Alcoy y en Valencia costará 12 euros los 3 desplazamientos, cuando normalmente un solo desplazamiento tiene un precio de 8 euros. Lógicamente, el precio de la entrada no está incluido. Los billetes de autobús de este pack comenzarán a venderse a partir del próximo lunes en las oficinas del Estadio Martínez Valero. Y en el plano institucional, el presidente del Elche, Diego García, ha confirmado que el lunes recibirán un informe positivo de un bufete de abogados que recomendará que el club dé el paso adelante en la compra del crédito al Instituto Valenciano de Finanzas y por tanto irán a la adjudicación directa al estar la subasta quebrada. Diego García. Se ha pedido el informe jurídico que acordamos en la Junta, que lo vamos a tener el lunes, que ya nos han adelantado que el informe va a ser positivo. No solamente va a desvirtuar las afirmaciones de que nos trasladó la Liga, sino que además va a hacer mucho hincapié, va a recomendar que sea el club, el Elche Club de Fútbol, el que adquiera el crédito por los razonamientos que en él se van a esgrimir. Por lo tanto, la hoja de ruta a partir de ese momento será trasladar este informe a la Liga de Fútbol Profesional para que la comisión delegada reconsidere su opinión. Volveremos a convocar, por lo tanto, comisión de seguimiento del cumplimiento del convenio y a partir de ahí convocaremos el patronato de la fundación de nuevo y convocaremos Junta General. Con lo cual espero que durante el mes de marzo podamos celebrar de nuevo Junta General y poder llevar de nuevo la operación de la compra del crédito del Instituto Valenciano de Finanzas. Como sabéis, y dado que el Instituto Valenciano ha declarado quebrada la subasta, no nos quedará más remedio que acudir a una compra directa. Y a partir de ahí, pues bueno, se negociará en las mejores condiciones que el Elche pueda obtener y esperamos poder acabar con esta situación que ya nos lleva 4 años, pues en breve plazo. Y si acuden a la adjudicación directa, tendrán que presentar el aval. Ha dicho que eso es lo que menos duda, porque tienen ese compromiso, ese certificado bancario, ese comfort letter que dice que tienen el dinero, pero eso no valdrá ante el IVF. Ante el IVF lo que valdrá es el aval, tal cual y físico. Y según el presidente, lo tienen. Bueno, pues como veis, da mucho de sí. También repasaremos la agenda deportiva del fin de semana. Así que vamos a tope, vamos a saco ya en este viernes 16 de febrero. ¡Arrancamos! Y ahí está el Skoda Fabia. Con pantalla táctil, Bluetooth, aire, Front Assist y toda la tecnología alemana. Siente todo el espíritu del tricampeón del Mundial de Rally 2 con un Skoda Fabia desde tan solo 8.800 euros. Ven a por el tuyo a Serra Import, concesionario oficial Skoda, en Elche, Santa Pola y Petrer, Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera, puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Material Escano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Escano. Aislamiento térmico acústico, Material Escano. Para impermeabilizar, Material Escano. Material Escano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Unos dicen, lo he visto en fotos. Otros hablan bien de él. Tú quieres verlo. Llega el suburbano de SEAT, el nuevo Arona. Ven a verlo y probarlo a Serrauto. Y durante este mes, llévate gratis el pack Confianza SEAT, con 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y 4 años de asistencia en carretera. Ven a por tu nuevo SEAT Arona a Serrauto, concesionario oficial SEAT en Elche y Torrevieja, Grupo Serrano Automoción. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración. Ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Ahí avanzamos con paso firme con los Rollins. En este viernes 16, previa ya de un partido que puede marcar, pues esperemos que un antes y un después, que signifique este partido el domingo contra el Atlético Saguntino y que da pie y paso a una agenda, a un calendario muy exigente en el que el Elche se va a enfrentar a todos los de arriba, es decir, todos los de arriba van a pasar por el Martínez Valero. El domingo el Atlético Saguntino, menos el Ondiñén, que ya ha pasado, y el Elche jugará la semana que viene. El resto todos tienen que pasar. Recordamos, el líder, el Mallorca, tiene que venir al estadio. El Villarreal B, segundo, a tres puntos del Elche, tiene que pasar por el estadio. El cuarto, el Cornellá, tiene que pasar por el estadio. El sexto, el Lleida, tiene que pasar por el estadio. El sexto, el Saguntino, pasa el domingo, y el séptimo, el Lleida, también tiene que pasar. El Hércules también tiene que pasar por el estadio. Es decir, que ahí está la llave del playoff y el llegar en el mejor momento a esa liguilla de promoción. Bueno, el próximo domingo nos visita, junto con el Ontinyent, yo creo que son los dos equipos revelación de la categoría. Nadie contaba ni con Saguntino ni con Ontinyent a estas alturas. Uno recién ascendido, el Ontinyent, y el otro ascendió el año pasado, pues que iban a estar como están. Y lo cierto es que están fenomenal. El Atlético Saguntino sexto, fuera de casa ha sumado los mismos puntos que el Elche, 5 victorias fuera de casa, 3 empates y 5 derrotas. Fuera de casa ha marcado 16 goles y le han hecho 18. Ojo a las victorias, ¿eh? Ganó en Cornellá 0-2 en casa del cuarto. Ganó también en casa del Formentera 0-1. Ganó en el Rico Pérez al Hércules 1-2. Ganó en Lleida 0-1. Y ganó contra el Peralada 0-2. Los empates, pues empató a 2 en casa del Atlético Baleares, empató a 0 frente al Badalona y empató el otro, sí, contra el Ebro. Y luego las derrotas, ha perdido, perdió, para ser más exactos, 1-0 en casa del Llagostera, 3-2 en Mallorca, se lo puso muy difícil al Mallorca, perdió 2-0 frente al Olot, 4-1 contra el Valencia-Mestalla y 2-1 contra el Villarreal B. Es un equipo que, si le sale el día, desde luego te puede amargar y te puede ganar. Y entramos ya en ese capítulo de rivales directos en los que te juegas más que 3 puntos. Los 3 en caso de ganar, los 3 que deja de sumar el rival directo y el del Golaveras particular, que es no menos importante. Fijaros la diferencia, el Elche puede dejar al Saguntino a 7 puntos, que virtualmente serían 8 con el Golaveras. Allí empató a 1. Si gana, tendría en caso de empate la ventaja. Pero si el Saguntino gana aquí, se colocaría un solo punto del Elche y además Golaveras a favor. Por tanto, es, como solemos decir, partido de doble puntuación. Al menos moral, anímica y casi casi también virtual. Bueno, decía Josico que para él la trascendencia es máxima para este partido, un Josico que alineará este equipo con el 1-4-2-3-1, con José Juan en portería, Gonzalo, Verdú y Neider como centrales, Manu creo que volverá al lateral izquierdo, aunque Edu Albacar está bien, Tecchio lateral derecho, por delante Johnny, en principio Bentic, pero hoy he hablado bien de Provencio, y que está con fuerzas y con ganas, o sea que no sería descartable que Provencio jugase en detrimento de Ismael Bentic, con la vuelta de Collantes a la derecha, Iván Sánchez, que fue uno de los destacados en Baleares, en la izquierda, Nino por el centro y Benja arriba. Pero ojo, también podría haber sorpresas, como por ejemplo que pusiera un tribote, es decir, Johnny y Provencio, y por delante Ismael Bentic. Con lo que Nino se quedaría en el banquillo. Collantes, Iván Sánchez en las bandas y arriba Benja. No sería descartable. Para el banquillo, Guille Vallejo, Edu Albacar, Iván Zotko, que podría ser una de las novedades, aunque tiene que haber dos descartes: Iván Calero, Provencio si no juega, Josan, Lolo Pla, Sori y Manu Sánchez. De ahí, dos no se vestirán. Y no incluyo a Javi Flores porque, aunque ya está entrenando, hoy ha reconocido el míster que llega justo. Y cuando Josico dice que llega justo, lo normal es que no llega. Pero bueno, también me como mis palabras porque el otro día dijo, hace 7 días, que Manu Sánchez no tendría una lesión muy grave, que no sería una rotura importante. Vamos, todos pensábamos que era baja hasta él, y el sábado se lo llevó. O sea que también es jugar con fuego y jugártela, por tanto no pongo la mano en el fuego de si Javi Flores va a estar o no en la convocatoria. Sobre todo porque es un jugador importante y para casa, si está bien, puede ser fundamental. Bueno, ¿entiende el técnico del Elche que el Atlético Saguntino, por esa condición de rival directo, que tiene hechos casi casi los deberes de la permanencia y a partir de ahora pues todo lo que consiga es fiesta, va a venir a no encerrarse, vendrá aquí a jugar de verdad, a intentar dar la sorpresa? Ojalá y nos encontráramos un partido abierto, pero viendo sus dos delanteros y viendo la gente que tiene medio campo, es un equipo que tiene buen trato de balón, que tiene, más que físico, tiene equipo más técnico, un equipo que sabe competir, un equipo veterano, y por ahí las cosas, su intención va a ser venir aquí a poner las cosas difíciles, con Nua arriba, que estará muy motivado porque vuelve a la que fue su casa, muchas ganas de demostrar que, bueno, que quizá en su día se pudieron equivocar con él, y para nosotros es un reto que tenemos que hacer un buen partido para llevarnos los 3 puntos. Partido que no va a poder dirigir desde el banquillo, ya lo hemos escuchado al principio en titulares pidiendo disculpas al club y a la afición por ver esa expulsión, esa roja, que significa que no podrá sentarse en el banquillo. Yo ya dije, para mí me parece muy exagerado, lo que pasa es que a un entrenador le caen 2 partidos, esto es así. Pero ni le insultó, simplemente pues se quejaba, oiga, que esto es mano, ¿qué tal? Pues a mí me parece injusto, ya de por sí la expulsión. Por mucho menos, muchos jugadores se quedaron. O sea, dar una patada como la que dio Francesc Fullana a Iván Sánchez, que le podía haber costado una lesión grave, le cuesta una cartulina amarilla, y luego a un entrenador por decir que esto es mano, que además no hay insulto y lo refleja así claramente el acta arbitral, pues te caen 2 partidos. Bueno, pues no podrá estar en ninguno de los dos. Y él es de los que considera que la figura del entrenador en el partido es clave, es fundamental, o que un entrenador ahí poco hace ya, porque lo que se ha entrenado entre semana es lo que verdaderamente vale. ¿Qué piensa? Bueno, en principio, pues yo soy de los entrenadores que piensan que el partido se gana durante la semana. Una vez que llega el domingo, pues puedes por ahí, en alguna jugada de estrategia, en algún cosas puntuales donde el juego está parado, pero el jugador, si está concentrado, apenas te escucha. Quiero 11 entrenadores el domingo en el campo, quiero gente responsable, competitiva, como estuvimos gran parte del partido de Baleares, donde se respiraba un equipo que era intenso, que entre ellos se hablaban, que no hicieran falta, un equipo concienciado. Por ahí la actitud, la dureza de rival muchas veces te hace meterte más de lo debido o más de lo habitual en este equipo, porque es un equipo que nos cuesta meternos en los partidos, nos cuesta vibrar, saber lo que toca en cada momento, a pesar que somos el Elche y tenemos el respeto de los contrarios, pero las sensaciones que me llevo del último partido son muy buenas, y solo espero que sigamos avanzando en ese término y por ese camino andamos bien. ¿Qué novedades va a tener? Más o menos con el equipo va un poco justo. Zosco, pues ha entrenado más o menos esta semana, ya está mucho mejor. Por ahí me viene gente y la plantilla se va ampliando, y eso es bueno porque la competencia es buena y bueno, y de cara al domingo intenta sacar el mejor 11. Del que decía que venía un poco justo era Javi Flores. La prueba de ayer en el 11 titular que hemos dado, ¿puede ser fiable? Vamos viendo cosas. Último partido en casa hicimos algunas modificaciones, fuimos a un campo diferente como fue Baleares, y optamos por meter jugadores como Provencio, como Iván, que dieron un buen rendimiento y se nota que están enchufados, se nota que se puede contar con ellos porque nos dan. Y por ahí competencia, ver la semana, cómo va desarrollando, ver un poco el rival y bueno, sacar el mejor 11. El mejor 11, se le preguntaba, ayer probó a Collantes en la banda izquierda e Iván Sánchez en la derecha, si esto sería una alternativa, si piensa que podría ser así, o simplemente una prueba. Alternativa, es una alternativa. Collantes puede jugar por ahí, Iván está acostumbrado a jugar por ahí, como puede jugar Collantes a pierna natural, Iván a pierna natural. Tenemos alternativas, tanto si jugamos con dos delanteros, si jugamos con uno. Trabajamos viendo cosas y lo que me gusta es que cuando llegue el domingo y tomas una variante, pues que ellos se sientan cómodos porque lo hemos trabajado. Lo que está claro es que llegamos al momento trascendental de la temporada. Llegan los rivales directos, aquí ya no puedes cometer errores. Sí, nos viene una serie de partidos, ganar en casa, ya venimos de ganar dos seguidos y se nota en la clasificación, se nota porque vas habiendo un pequeño hueco. Y seguir sumando de 3 a 3 en casa, pues es importantísimo. Ir cobrando sensaciones, ir recuperando gente como la que estamos haciendo. Los nuevos cada vez están más integrados y me cuesta menos la semana trabajar lo táctico, porque ya más o menos van teniendo una noción de lo que yo quiero y lo que el grupo tiene. Y entonces para mí es más fácil. Pero bueno, el trabajo del día a día es el que nos va a marcar un poco el camino que vamos a conseguir. Yo espero, miro para arriba, miro Villarreal B, lo tenemos ahí a un partido. Sería importante que el equipo pues apretara ahí a ver hasta dónde nos puede dar. Pues el Villarreal B que esta semana recibe al Ebro, pero un Villarreal B que lleva dos derrotas seguidas y eso ha hecho que el Elche se le haya echado encima. Vamos a ver si el equipo ilicitano es capaz de sacar su partido adelante y luego ya estaremos pendientes del resto de resultados, porque en estos momentos hay que unirse y se le preguntaba qué es clave para que la afición también se una y arropa el equipo. Y conforme se va acercando el final de la temporada vamos viendo que todos los equipos tratan de unirse y llamar a la afición, llamar a la unión, porque bastantes problemas tenemos ya con el contrario, con el árbitro, con las cosas que uno no puede controlar, como para entre nosotros dividirnos. Los jugadores tienen oídos y hay momentos donde el contrario también juega, donde el contrario te pone en dificultades y el aliento de la afición, el arroparte, pues se nota, uno gana en confianza y no es lo mismo pues que sentirte arropado por los de fuera que por ahí pues diferentes opiniones y murmullos que hace que el jugador pues bueno se venga si cabe un poco abajo, pero creo que bueno que el equipo está dando la talla, que estamos preparados y que sabemos que no es fácil porque el contrario también trabaja. Y se le decía si quería mandarle un mensaje a la afición. Hay que respetarla y siempre tiene razón y solo espero que apoye los 90 minutos y si luego se ha ganado, se ha perdido, no se ha jugado bien, pues que exprese su opinión, pero para nosotros es importante que estén durante los 90 minutos al lado de su equipo. La afición es siempre importante y siempre tienen la razón y hay que respetarles. Sobre el salir más ofensivos, el presión alta y dar un paso al frente a partir de ahora, ¿qué respondía? Eso, de eso se trata, de trabajarlo. Lo que pasa que, como te digo, que no siempre se consigue y no siempre el rival te da pie a que uno pueda coger el gusto por presionar, porque si vas a presionar y te meten un pelotazo y te la baja el delantero, ya toda la presión por ahí se te va. Cada partido hay que saber leerlo. Lo que sí está claro que con estos dos delanteros, precaución máxima, son dos buenos delanteros de la categoría que nos van a obligar y tenemos que saber tener lectura del encuentro que se nos va a presentar. Saguntino, todos los respetos, igual que el día que vino Deportivo Aragón, somos nosotros con nuestra actitud y con nuestro trabajo los que vamos a hacer buenos o malos al rival, pero solo depende de que nosotros hagamos nuestro trabajo bien hecho. Si alguien viene también motivado, ese es Nuja Marón, el futbolista de Gambia que estuvo en las filas del Elche ilicitano, que marcó casi 30 goles, pero que sin embargo no tuvo la oportunidad de debutar en el primer equipo. ¿Puede haber incluso una vigilancia especial para este jugador? Bueno, conociéndolo es un peligro, pero nosotros no variamos nuestro concepto. Nuestro concepto es apretar cuando se puede, replegarse cuando no se puede, estar en líneas juntas, ayudas, intentar defender lo más lejos posible de nuestra área, pero con cabeza y sabiendo y valorando cómo está el balón. Y creo que el equipo, desde que he llegado aquí, lo he repetido muchas veces, está ganando en seguridad defensiva. No recuerdo, Baleares es un campo muy complicado, mucho, mucho balón al área, mucha estrategia. No recuerdo ninguna parada de José Juan, como en el anterior partido. La pena es que un penalti por acá, un gol de aquella manera en otro partido. Nuestro portero trabaja poco y eso dice mucho de la defensa, del compromiso desde el delantero que empieza a trabajar, que luego nos resta a la hora de tener el balón. Quizá no tenemos la frescura, pero sí que esa seguridad creo que es la que al final nos va a dar cumplir el objetivo y no es otro que subir. Ayer decía José Juan en este sentido que desde la llegada de Josico el equipo pues tiene ese plus defensivo, ha ganado en solidez, y le preguntamos al técnico del Elche qué persigue, cuál es su objetivo ahora que se defiende mejor, cuál es su siguiente objetivo para el equipo. Yo soy un entrenador que ya vais viendo que me gusta tener el balón y mis laterales tienen libertad absoluta para doblar siempre y cuando el balón esté seguro y valorando distintas cosas. Luego, tener nuestro mecanismo de defensa, como bien he dicho, a veces presionando, a veces replegándote, pero por ahí que el equipo se sienta a gusto. No somos un equipo ni marrullero ni que cometa falta. La mayoría de las tarjetas que nos llevamos suelen ser por protestar o por cabrearnos o por distintas cosas o agarrones. No somos un equipo violento. Entonces defendemos por sacrificios, defendemos porque el equipo para mí tiene unos buenos conceptos. Y también estudiamos mucho el rival y casi todos los, sobre todo en nuestro campo, casi todos los rivales nos ofrecen salida por fuera. Hay días que los jugadores o que nosotros estamos más inspirados a la hora de plantearlo, hacerle ver los sitios por donde se puede hacer daño al contrario, y otras veces donde el rival pues te plantea cosas que tú no sabes leerlas. Pero me gustaría tener una identidad, me gustaría que encontráramos una seguridad con el centro del campo donde sentirnos a gusto entre ataque y defensa, y creo que vamos en buen camino. Y la última, ¿qué supondría ganar los dos próximos partidos contra quinto y sexto? Sí, los dos serían importantes, pero ahora el que nos preocupa y nuestra mente tiene que estar puesta en Saguntino, y que es un rival muy peligroso y que nos va a exigir el máximo, hacer un buen esfuerzo. Y después de que pasemos este partido, pues esta semana estuve viendo a Antinien y aquel campo no es fácil, un rival con la flecha para arriba que ha cumplido ya más o menos su objetivo, aunque cuando te ves ahí quieren más y tienen hambre. Un equipo que va a dar, y sobre todo en su campo, muchos disgustos y va a sumar muchos puntos. Pero mi preocupación ahora es el domingo, ganar 3 puntos, seguir creciendo, seguir sumando. Si podemos abrir hueco mucho mejor, si podemos recortar mucho mejor, como venimos estas últimas jornadas, y sumando de 3 en 3 se consigue. Llega esa comida familiar a la que van todos y tu madre te dice que te cambies ya, que no llegáis. Pero tú ya tienes ese poder. El poder de poder decir... Tirando, que yo voy en mi coche. Y ese poder solo te lo da el nuevo Polo. El poder de vivir tu vida. Ven a por tu Polo a Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen. En Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Cuchillería Rodríguez, más de 70 años afilando sus herramientas de trabajo, fábricas, peluquerías, carnicerías, hostelería. En Cuchillería Rodríguez cuidamos sus herramientas mejor que nadie. Pruébenos y compare. Y mientras afilamos sus herramientas, le prestamos otras para que no deje de trabajar. Estamos en calle Hereta Alta, junto a Replaceta de la Fregasa, Elche, con servicio a domicilio en el 619-505-692. Las comidas en familia de fin de semana en Restaurante Martino, por calidad y por precio. Tienes que probar nuestro menú especial de fin de semana por 20 euros. Restaurante Martino, en carretera Dolores, kilómetro 6700, teléfono 965-45-1740. Sábado, a las 4 de la tarde, en el pabellón del Toscar, baloncesto en silla de ruedas. Club Deportivo Minusválidos Elche, Club Deportivo Lega Básquet de Leganés. Acude y anima a nuestro equipo. O vívelo en diferido por Teleelch. El domingo a partir de las 3 de la tarde. Y el lunes desde las 7 de la tarde. Elche Leganés. El espectáculo del baloncesto en silla de ruedas. Todo lo que buscas para tu casa está en Outlet Crevillent. Fabricamos nuestra propia espuma de látex y viscoelástica para ofrecerte la mejor gama en colchonería, almohadas y ropa de hogar. Además, somos especialistas en mobiliario moderno, rústico y juvenil. En calle Callosa del Segura, polígono industrial Faima, detrás de Brico de Pot, Outlet Crevillent. Hacemos hogar. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la radio del deporte, en el 101.4. Recordamos que el partido Elche-Saguntino, tercero contra sexto, es el domingo a las 5. Y que también hay otro enfrentamiento que puede ser importante. El Lleida recibe al Ontinyent, es decir, quinto contra séptimo. Así que ahí van a estar esos dos enfrentamientos con, de rivales directos entre sí. Y veremos qué sale de ahí. Bueno, a nivel institucional, recordamos lo que comentábamos en titulares. El presidente del Elche ha confirmado que se ha pedido un informe jurídico a ese bufete de abogados que se tendrá el lunes y que será un informe positivo que desvirtuará las afirmaciones de la Liga, el Consejo de que no, por tema financiero y económico, no de riesgo económico, no comprase el crédito. Y sin embargo, pues este buffet sí que recomienda que sea el Elche el que adquiera el crédito. Por tanto, esperan que la Liga reconsidere su postura, convocarán al patronato y a la Junta General en marzo y tienen claro que no les quedará más remedio que acudir a la compra directa porque la subasta ha sido quebrada. Se le preguntaba al presidente qué pasaría si la Liga no acepta ese informe favorable a que el Elche se adjudique o compre el crédito. Yo aquí puedo responder por mí. Por lo que he podido ver del informe y por lo que he podido hablar con los redactores del mismo, los argumentos son de la suficiente consistencia jurídica como para rebatir y desmontar esos argumentos esgrimidos por la Liga. Por lo tanto, si el informe va en la línea en la que he podido comprobar, al menos mi voto va a ser tirar para adelante. Y por lo tanto mi voto en la comisión de seguimiento y en el patronato será seguir votar a favor de la compra del crédito, porque creo sinceramente y en conciencia que jurídicamente estamos amparados y en segundo lugar es la mejor solución para el club. Y si quieren adjudicarse el crédito, tendrán que presentar el aval. Y ahí, para el presidente, no hay duda, lo tienen. No enseñarle, tendríamos que justificarlo, ¿no? Tendríamos que presentarlo. Y, como sabéis, el Consejo de Administración está decidido a hacer esto porque tenemos un compromiso, una comfort letter de aportación de ese aval con un certificado bancario. Que yo en eso es en lo que menos dudo, en lo que más dudas tenía era en el informe jurídico que de alguna forma desaconsejaba comprar el crédito. Y el presidente terminaba haciendo un llamamiento a la afición, porque en lo deportivo se juega en la temporada. Pronto dejar a un lado estas vicisitudes institucionales y jurídicas y centrarnos en lo deportivo y pensar que a partir de ahora viene lo bueno, viene lo importante y necesitamos estar todos a una. Ahí yo sí que quiero pedir también, y aprovechar que estoy hoy con vosotros, pedir a la afición que como hasta ahora siga apoyando al club, siga apoyando a la plantilla, siga apoyando a los jugadores. Nos encontramos en un momento fundamental, crucial de la temporada. En las últimas 10, 12 jornadas nos jugamos todo. La experiencia la tenemos en el año pasado. Tenemos unos jugadores que, como todos nosotros, son humanos y, por lo tanto, el ambiente positivo o el ambiente negativo en las gradas les llega, les influye. No podemos dar esa ventaja, al contrario de saber que a los 20 minutos o media hora, si no hemos marcado todavía un gol, no podemos darle la ventaja, al contrario de que se van a encontrar con un ambiente hostil. Y por lo tanto tienen que saber que vienen al Estadio Martínez Valero, que vienen a este Coliseo y que vienen al santuario del Elche, vienen a la casa del Elche. Por lo tanto nuestros jugadores vamos a intentar entre todos que se sientan como en casa, que se sienten protegidos y arropados. Yo creo que si de verdad queremos cada uno de nosotros, por afición y por nuestros medios, donde trabajamos cada uno de nosotros, que el Elche esté en segunda división el año que viene, necesitamos que al menos durante el partido todos apoyemos al unísono al equipo, que maduremos. Estamos viendo que los resultados son todos por la mínima, hay muy pocas goleadas, empates 1-0, eso significa de la igualdad de la categoría y por lo tanto significa que los partidos hay que trabajarlos hasta el final. Y cuando peor lo estemos pasando, vamos a ver si entre todos apoyamos a nuestros jugadores que desde luego están comprometidos. Bueno, pues vamos a repasar también el resto de partidos que se van a disputar, aparte de ese Elche-Saguntino, que es el domingo a las 5 en el Martínez Valero, el horario de toda la vida, y desde las 4 y media te lo contamos aquí ya en sintonía del 101.4, en sintonía de Marcador. En tercera división, destacar que el Ilicitano, que ya no es el Ilicitano, aunque creo que esto entra en vigor ya en la temporada que viene, pero bueno. El Ilicitano juega en el campo del Novelda, siempre el difícil campo del Novelda. Bueno, pues ese partido que se va a disputar el domingo a las 5 de la tarde también. Coinciden tanto el Elche como el Ilicitano, los dos a las 5 de la tarde, uno en el Martínez Valero y otro en la Magdalena de Novelda. En División de Honor, el Elche recibe al Club Deportivo Roda mañana a las 3 en la Ciudad Deportiva Campo 6 y el Kelme al Toledo mañana a las 5 en el Polideportivo Altavix. En Liga Nacional, el Valencia B recibe al Elche B, mañana sábado a las 6 en Valencia, el Kelme B al Alcira, el domingo a las 11 y media en el Polideportivo Altavix, y el Celtic Elche recibe al Huracán Moncada el domingo a las 12 en la Ciudad Deportiva Campo 5. En Preferente, Benferri Unión Deportiva Ilicitana, mañana a las 4 y media. En Autonómica Femenina, el Elche Club de Fútbol recibe al Villajoyosa este domingo a las 11 en el 10 Iborra. En Fútbol Sala, esta noche a las 9 en el Pabellón Esperanza Lag, el Elche Club de Fútbol Sala recibe al Puerto Llano. Un partido muy complicado, el Puerto Llano está haciendo una muy buena temporada, pero el equipo que dirige Carlos Sánchez lleva 2 victorias consecutivas y desde luego va por la tercera, Carlos Sánchez. Mira, la verdad es que contento porque el equipo está respondiendo bien, estamos haciendo las cosas bien, el trabajo está saliendo, sobre todo ellos están con un compromiso enorme y con una actitud enorme, y eso ha hecho que consigamos estos 6 últimos puntos, ¿no? Pero está claro que no sirven de nada si no seguimos en esa línea, ¿no? Si no conseguimos, por ejemplo, ganar mañana, si no conseguimos hacer buenos partidos de aquí a final de temporada. Por tanto, hay que pensar en el partido de mañana. Nos enfrentamos a un rival que está haciendo una campaña excelente. Nadie pensaba a lo mejor que podía estar ahí jugando de la manera que está jugando, pero creo que el equipo ahora está en unas condiciones buenas para poder enfrentarse a cualquier rival y desde luego mañana lo vamos a intentar hacer bastante bien para conseguir esos 3 puntos que son importantísimos para nosotros. Puntos importantísimos de permanencia. El partido no es mañana, es esta noche a las 9. Esto lo decía porque dio la rueda de prensa ayer Carlos Sánchez, técnico del Elche Club de Fútbol Sala, que insisto, hoy a las 9 juega en el Esperanza Lag contra el Puerto Llano. Y en segunda división femenina, el Juventud de Elche juega en casa del Roldán B el domingo a la 1 del mediodía. En balonmano, la Copa de la Reina en escena, segunda fase. El partido de ida, Elche-Mustang frente al Aula Valladolid, se va a disputar mañana sábado a las 6 en el pabellón de Carrús. Y la vuelta, Aula Valladolid, Elche Mustang, el miércoles a las 8 y media de la tarde. En primera estatal masculina, el Elche Vulcanizado Salverola recibe al Villarreal mañana sábado a las 8 en el pabellón de Carrús. En voleibol, Superliga Femenina, el campeón ya matemático y por supuesto clasificado para el playoff, el Elche Vicio Sport, juega en casa del Sátiva a las 6 de la tarde. Partido ya intrascendente. En waterpolo, segunda división masculina, el Club Waterpolo Elche recibe al Club Natación Vallirana mañana a las 6 en el Esperanza Lag. Y en ciclismo se disputa el Open de Mountain Bike Comunidad Valenciana, es la segunda prueba, y Manolín Sánchez, nuestro campeón, compite en Villajoyosa el 17 y 18 de febrero, es decir, mañana y el domingo. Pues suerte para él y para todos nuestros representantes. Nosotros ponemos el punto final. Os esperamos el próximo domingo a las 4 y media de la tarde para la retransmisión en directo del partido Elche Atlético Saguntino. ¡Feliz fin de semana! ¡Hasta luego! Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.